Primero, mediadores acordados por las partes. En segundo lugar, mediadores que sean confiables para la opinión pública. Tú no puedes mediar con un enviado de tu adversario o aceptar como mediador a un enviado de tu adversario, porque se sabe que va con las cartas marcadas. Y eso fue lo que pasó con esta, con este espectáculo bochornoso que Zapatero y compañía han dado, tratando de doblar a la oposición y más aún aprovechándose de la condición de prisionero político de Leopoldo López para intentar, dada el aislamiento que él tiene, obtener concesiones